así, lo sé. Es como tocar el cielo, algo mágico en el aire, sí. ¿Qué más puedo pedir? Lo sé. Si todo me parece un sueño, donde siempre soy el dueño, es el amor para mí. Como si estuviera bailando, verdad yo siempre le digo, dice más que un poquito el vestido. A la verdad yo siempre le digo, dice más que un poquito el vestido. Pero ella no hace caso y se lo pone más arriba. Pero ella no hace caso y se lo pone más arriba. Ahí viene la novia, la escandalosa. Como ella se mueve, le pone loco. Ahí viene con ropa, con muy poca ropa. Como ella se mueve, ahí te destroza.